Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. More than 100 countries have agreed to ban cluster bombs. The agreement does not include the United States. Más de 100 países acordaron prohibir las bombas racimo. Este acuerdo no incluye a Estados Unidos, que boicoteó las negociaciones en Dublín. Rusia, China, Israel, India y Pakistán tampoco participaron. Este acuerdo cobró impulso cuando el gobierno británico ignoró la presión de Estados Unidos y decidió adherirse en una intervención de último momento. Thomas Nash, de la Coalición contra las Bombas Racimo, CMC por sus siglas en inglés, indicó que el acuerdo era sólido. Thomas Nash dijo: Es un documento extremadamente fuerte, porque prohibiría para siempre las bombas racimo. Hay una definición muy restrictiva en el mismo que no permite que nunca más se vuelva a utilizar ningún tipo de bomba racimo. Cluster bombs are packed with bomblets that spread. Las bombas racimo contienen pequeñas bombas en su interior que se dispersan en un área extensa y a menudo no explotan en el primer impacto. Han sido particularmente letales para los niños, quienes las recogen del suelo, a veces años después de que fueron arrojadas. Simon Conway, director de la organización Landmine Action, Acción contra las Minas Terrestres, afirmó que este acuerdo repercutiría en decenas de miles de vidas. Simon Conway dijo: This is massive. This will make a huge difference in the world. We're talking about... Esto es algo realmente muy importante. Hará una gran diferencia en el mundo. Estamos hablando de decenas de miles de personas que de lo contrario perderían la vida o sus extremidades. The Bush administration defended its boycott of the agreement by saying eliminating. El gobierno de Bush defendió el boicot, alegando que la eliminación de las bombas racimo pondría en peligro a los soldados estadounidenses. A pesar de su oposición, aparentemente funcionarios estadounidenses trabajaron secretamente para modificar el contenido definitivo del acuerdo. Los activistas contra las bombas racimo dicen que la presión de Estados Unidos probablemente fue decisiva para asegurar una disposición que permite que los países signatarios participen en operaciones militares con los estados no firmantes. El gobierno de Bush está desestimando las críticas mordaces del exsecretario de prensa de la Casa Blanca, Scott McClellan. En una nueva autobiografía, McClellan acusa al gobierno de manipular deliberadamente al público para llevar a cabo la guerra en Irak y también critica a sus ex superiores por la manera en que manejaron el huracán Katrina y el caso de filtración de la CIA. El miércoles, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Dana Perino, dijo que McClellan era un ex empleado frustrado. Perino dijo: Es triste, no es el Scott que conocimos. Mientras tanto, McClellan habló con los periodistas frente a su casa en Arlington, Virginia. Scott McClellan dijo: Bueno, espero que las personas tengan la oportunidad de leerlo. Creo que contiene un mensaje importante y más extenso. Y hoy quería que hablara por sí mismo, y ansío tener algunas entrevistas mañana. Ansío hablar sobre él. Un periodista preguntó: ¿Cuál es su respuesta a los comentarios que Karl Rove hizo anoche en Fox? Dijo que era como el blogger pobre de la izquierda. Scott McClellan respondió: Bien, les reitero, mañana tendré entrevistas. Espero que las personas tengan la oportunidad. Creo que ha habido muchos comentarios. Las personas no pudieron ver el libro y tienen un mensaje importante al que considero que la gente debe prestar atención. Y hoy quiero que hable por sí mismo. Quiero dejar que la gente tenga la oportunidad de verlo y mañana saldré al aire y hablaré sobre él. Mientras tanto, McClellan está siendo criticado por hablar demasiado tarde, según ciertas opiniones. El ex zar antiterrorista Richard Clark dijo que McClellan debió haber expresado sus ideas mientras estaba en la Casa Blanca. Clark dijo: La mayoría de los estadounidenses se dieron cuenta hace mucho tiempo que la guerra de Irak es una mentira que el gobierno de Bush les hizo creer mediante su propaganda. Así que gracias, Scott, por revelarnos lo que es obvio. Sin embargo, no era obvio en 2004. Cuando yo lo dije en 2004, McClellan era parte de la maquinaria de la Casa Blanca que me atacó por criticar al gobierno de Bush y por criticar la guerra en Irak. McClellan renunció en abril de 2006, luego de haber sido el secretario de prensa de Bush durante casi 3 años. En materia electoral, la senadora Hillary Rodham Clinton recibió un nuevo golpe en su contienda por la candidatura demócrata. El miércoles, abogados del Comité Nacional Demócrata establecieron que al menos la mitad de los delegados de Michigan y Florida no deben ser contabilizados como castigo por haber llevado a cabo las elecciones primarias antes de lo previsto. Clinton ganó ambas elecciones, a pesar de que los candidatos habían acordado no hacer campaña en ninguno de los 2 estados y que el nombre de Obama ni siquiera figuró en las papeletas en Michigan. La campaña de Obama dice estar dispuesta a perder parte de su ventaja en el número de delegados para poner fin a esta disputa. Las autoridades del Partido Demócrata darán un dictamen definitivo sobre las elecciones de Florida y Michigan durante una reunión que se realizará este sábado. Por otra parte, el miércoles Clinton estuvo en Dakota del Sur previo a las primarias del 3 de junio. La senadora Hillary Clinton dijo: "So as you go to cast your votes, I hope you consider not just..." Así que mientras votan, espero que tengan en cuenta no solo lo que he dicho, sino también lo que he hecho y lo que haré para ser la vencedora. Si me apoyan hoy y el día de las elecciones, yo los defenderé todos los días. Obama, meanwhile, campaigned in Colorado, where mientras tanto, Obama hacía campaña en Colorado, donde prometió duplicar la suma destinada a investigaciones científicas. El senador Barack Obama dijo: "El hecho de que las inversiones en investigación y desarrollo se hayan estancado y partes cruciales de nuestro gobierno, como los Institutos Nacionales de Salud, no estén recibiendo una cantidad de dinero considerable, inhibe nuestra aptitud para capacitar a los ingenieros y científicos, y eso es algo que voy a cambiar. Voy a duplicar el dinero que destinamos a las investigaciones y descubrimientos científicos cuando sea presidente de Estados Unidos de América." En Sudáfrica, decenas de miles de inmigrantes fueron desplazados en una ola de ataques xenófobos. La violencia se desató a principios de este mes cuando mafiosos atacaron a comunidades de inmigrantes en todo el país. Un refugiado somalí no identificado pidió la intervención internacional. El refugiado no identificado dijo: "Huimos de los enfrentamientos, huimos lejos de nuestro país, nos matan aquí, nos matan en nuestro país, no sabemos a qué lugar pertenecemos, no sabemos, entonces lo que necesitamos es a las Naciones Unidas y al gobierno, donde esté, Thabo Mbeki, le digo que, donde sea que esté ahora, si está escuchando esto, usted nos mata, usted es el responsable, el que apoya esto, usted es quien hizo todo en este problema. Porque usted es el líder de este país, usted es el presidente, usted podría detener esto de inmediato, tiene un ejército fuerte, una policía fuerte, podría haberlo detenido mucho antes de que comenzaran los ataques de xenofobia." Funcionarios del Cabo Occidental de Sudáfrica le pidieron al gobierno que declarara a la provincia una zona de desastre. Otro inmigrante no identificado dijo que los campos provisorios son inhabitables. El inmigrante no identificado dijo: "En el momento que llegamos, aquí había más de 2.000 personas. Solo nos dieron 2 carpas, algo irracional. No hay inodoros, no hay botiquín, no hay clínica. Y dicen que el gobierno proporcionó este lugar. Si llegan allí, encontrarán que ni un perro puede dormir en este lugar. Entonces la verdad está siendo revelada, y es que el gobierno y todos los sudafricanos en general no nos quieren." En Israel, el primer ministro Ehud Olmert afronta nuevos pedidos de renuncia por acusaciones de que aceptó sobornos de un empresario estadounidense. Esta semana, Morris Talansky dijo que le prestó a Olmert cientos de miles de dólares para cubrir lo que denominó su estilo de vida suntuoso. El miércoles, el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, dijo que Olmert debería tomar una licencia sin goce de sueldo o renunciar. El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, dijo: "Ni No creo que el primer ministro pueda estar al frente del gobierno y a la vez manejar sus propios asuntos personales. Por lo tanto, en pro de lo que es bueno para el país y de acuerdo con las normas adecuadas, creo que el primer ministro debe desvincularse de la gestión del día a día del gobierno. En Irak, residentes de Fallujah afirman que soldados estadounidenses están repartiendo monedas con temas bíblicos para convertirlos al cristianismo. Según McClatchy Newspapers, las monedas contienen pasajes del Nuevo Testamento. Fallujah fue el lugar de dos ataques estadounidenses sangrientos en 2004, en los que muchos iraquíes murieron y decenas de miles fueron desplazados. Grupos sunitas solicitaron a las Fuerzas Armadas estadounidenses que repriman a los soldados que están entregando las monedas. Y en Nueva York, el gobernador David Patterson ordenó a organismos del Estado que comiencen a reconocer los matrimonios del mismo sexo. Nueva York se convertiría en el primer estado que prohíbe el matrimonio homosexual, pero al mismo tiempo lo acepta si fue celebrado legalmente en otra parte. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.